raza cautiva, Anacaona de la región primitiva. Anacaona, oí tu voz, cómo lloró, cuánto gimió. Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Nenenenenenana. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india, india de raza cautiva. Y Anacaona, de la región primitiva. Pero que fue valentona, Anacaona. Anacaona, arrecho de Anacaona. La tribu ya se enfogona. Anacaona.